Desde el primer momento vieron nuestra pasividad. Desde el primer instante creo que nos vieron llegar. Y no se lo pensaron, no dudaron en actuar. Sentados en sus grandes mesas sin parar de fumar. Apatronados en su mierda, ellos decidirán si vienes o vas. Si mientes quizás, si eres capaz de sacar la cabeza en espiral. Difícil continuar sin nada que esperar.